para todos los inmigrantes del Volga, de la Argentina. ¡Vamos nomás! ¡Eso era! Desde muy lejos hasta aquí llegaron, y en esta tierra ellos se cobijaron. Desde el río Volga, cruzando todo el mar, hacia la Argentina venían a trabajar. Venían viajando con lo que tenían, y en sus grandes baúles sus cosas traían. Traían sus penurias, traían ilusiones, y también trajeron sus lindas canciones, que hoy nosotros seguimos cantando, para así seguir sus lindas costumbres, que a través del tiempo ellos nos dejaron, para que por ellas sigamos luchando, porque esas costumbres son sus tradiciones, que desde su patria hasta aquí han traído, aunque muchas cosas también han perdido, pero en esta tierra la felicidad encontraron. Y ya en la Argentina se fueron dispersando, y en distintas provincias fueron poblando. Poblaron Buenos Aires, entre ríos La Pampa, y llegaron al Chaco en tren y volantas. Hoy sus descendientes les decimos gracias, a toda esa gente que tanto ha sufrido. Alemanes del Volga, aquí se les llamó, porque de ese río hasta aquí han venido, trayendo sus costumbres y sus tradiciones, también muchos sueños y muchas ilusiones, y aquí en esta tierra todo se les cumplió, porque la Argentina así los recibió, trayendo sus costumbres y sus tradiciones, también muchos.